Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes. Una tarde más aquí en Poesía eres tú. Soy Sofía Valencia. Hoy, como siempre, vamos a tener a nuestros colaboradores que nos van a recitar sus poemas o de otros autores que les gusta. Y también vamos a hablar, como siempre, de un poeta. Vamos a hablar de un escritor, poeta crítico y periodista romántico de Estados Unidos, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de sus primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Reconocido el poeta maldito, genio y maestro indiscutible del relato de terror, hizo de la escritura su forma de vida, que estuvo marcado por el alcohol, la afición al juego y a la obsesión con la muerte, que inmortalizó en todas sus obras. ¿Sabéis de quién estamos hablando? Os dejo ahora un pequeño poema de él y comenzamos. Amigos que por siempre nos dejaron, caros amigos que siempre idos, fuera del tiempo y fuera del espacio, para el alma nutrida de pesares, para el transido corazón, acaso. ¿En estas pistas habéis descubierto quién es? Pues sí, vamos a hablar hoy en Poesía eres tú, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y murió también en Estados Unidos el 7 de octubre de 1849. Fue un escritor, poeta crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los pioneros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. ¿Qué era el amor para Edgar Poe? El amor es huir de la vida terrenal antes de la muerte, dijo. Edgar Poe regresa afinado, diciendo: conocí en mi juventud a alguien con quien la tierra en secreta comunión estaba. Es eso, un estado físico de unión salvaje, también una conexión espiritual abrasadora al olor especiado de los días felices. ¿Qué pensaba este autor sobre la muerte? Pues él hablaba de la muerte como una delgada línea que separa la vida de la muerte, tan fina que es fácil encontrarse del otro lado sin estarlo realmente. Los límites que separan la vida de la muerte permanecen siempre indeterminados, vagos y temblorosos. ¿Cuál fue el poema más famoso de Poe? Se tituló El Cuervo. Es un poema narrativo escrito por Edgar, publicado por primera vez en 1845. Constituye su composición poética más famosa, ya que le dio reconocimiento internacional. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. El Cuervo. En una noche pavorosa, inquieto releía un vestuto mamotreto, cuando creí escuchar un extraño ruido, de repente como si alguien tocase suavemente a mi puerta. ¡Visita impertinente! Es, dije, y nada más. Ay, me acuerdo muy bien. Era un invierno, impaciente me di al tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora. Para siempre, jamás. Sentí el ceño y crujidor y elástico rozar de las cortinas. Un fantástico terror, como jamás sentido había, y quise aquel ruido explicando mi espíritu oprimido calmar por fin. Un viajero perdido es, dije, y nada más. Ya sintiendo más calma, caballero, exclamé, o dama, suplicaros quiero, os sirváis excusar, mas mi atención no estaba bien despierta y fue vuestra llamada tan incierta. Abrí entonces de par en par la puerta. Tinieblas, nada más. Miro al espacio, exploro la tiniebla y siento entonces que mi mente puebla turba de ideas cual ningún otro mortal las tuvo antes y escuchó con ruidos anhelantes. Leonora, unas voces susurrantes murmurar, nada más. Vuelvo a mi estancia con pavor secreto y a escuchar torno pálido inquieto más fuerte golpear. Algo, me digo, toca mi ventana, comprender quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobrehumana. El viento y nada más. Y la ventana abrí, revolcando vi entonces un cuervo, verenando como ave de otra edad. Sin mayor ceremonia entró en mis salas, con gesto señorial y negras alas, y sobre un busto, en el dindel, de palas pósese y nada más. Miró al pájaro negro sonriente ante su grave y serio continente y le comienzo a hablar, no sin un dejo de intención irónica. ¡Oh cuervo! Oh venerable ave anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la región plutónica? Dijo el cuervo, jamás. En este caso el par grotesco y raro maravíllese al escuchar tan claro tal nombre pronunciar, y debo confesar que sentí susto, pues ante nadie, creo, tuvo el gusto de un cuervo ver posado sobre un busto con tal nombre, jamás. ¿Cuál se hubiese vertido en este acento, el alma, cayó el ave y ni un momento las plumas movió ya. Otros de mí han huido y se me alcanza que él partirá mañana sin tardanza, como me ha abandonado la esperanza. Dijo el cuervo, jamás. Una respuesta al escuchar tan neta me dije, no sin inquietud secreta, ¿es esto nada más? ¿Cuánto aprendió de un amo infortunado a quien tenaz ha perseguido el hado? Y por solo estribillo ha conservado este jamás, jamás. Rodé mi asiento hasta quedar enfrente de la puerta el busto y el vidente cuervo, y entonces, ya reclinado en la banda sedería, en ensueños fantásticos me hundía, pensando siempre que decir querría aquel jamás, jamás. Largo tiempo quedéme así en reposo, aquel extraño pájaro ominoso, mirando sin cesar. Ocupaba el diván de terciopelo, dos juntos nos sentamos y en mi duelo pensaba que ella nunca en ese suelo lo ocuparía jamás. Entonces, parecióme el aire denso, con el aroma de quemado incienso de un invisible altar, y escucho voces repetir fervientes: olvida, Leonor, bebe el Naipes, bebe el olvido de sus letales fuentes. Dijo el cuervo: jamás. Profeta, dije, augur de otras edades que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal, huésped de esta morada de tristura, di Fosco, engendro de la noche oscura, si un bálsamo habrá al fin a mi amargura. Dijo el cuervo: jamás. Profeta, dije, oh diablo, infausto cuervo, por Dios, por mí, por mi dolor acervo, por tu poder fatal, dime si alguna vez a Leonora volveré a ver en la eternal aurora, donde feliz con los querubes mora. Dijo el cuervo: jamás. Sea tal palabra la postrera, retorna a la plutónica ribera. Grité: no vuelvas más, no dejes ni una huella, ni una pluma, y mi espíritu envuelto en densa bruma, libra por fin el peso que la abruma. Dijo el cuervo: jamás. Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto, siempre de pala sobre el busto y bajo mi fanal, proyecta manchas lúgubre en la alfombra, y su mirada de demonio asombra. ¡Ay! ¿Mi alma lutada de su sombra se librará? Jamás. Acabamos de escuchar el poema más famoso de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía Eres Tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Amigos de Poesía Eres Tú, soy Aitor Contreras y vengo a recitaros un poema de mi último libro, El Arte y la Herida. Para todos aquellos que queráis seguirme en Instagram o en Twitter, mi dirección es @aitor_contreras. Este poema, como os decía, está contenido en mi último libro, El Arte y la Herida, de Editorial Maluma, que ha salido este año y se llama Celos. Como una sombra negra de la carne hasta el hueso, me azotan insaciables con sus 100 colas de cuero. Yo siento como arder, bajo las telas del pecho, una llama insoportable, y no hay rastro de fuego. Basta solo con callarse y escuchar en el silencio el pulso agonizante de un corazón sufriendo. Yo encuentro donde no hay, busco donde no encuentro, y me devoran las sienes una jauría de perros. Ni la noche es ya noche, ni hay día en el cielo. Me tiembla la voz si hablo, y si callo me enveneno. Me come, y nadie lo ve, de las tripas a los sesos, una sierpe interminable que me gangrena los nervios. Tú, terrible enfermedad, que te clavas en mi sueño, que te antojas de mi calma y la tiras por el suelo, ¿cuánto más de mí pretendes? Si ni libertad ya tengo, por ti me he convertido en cárcel y carcelero. ¿Momentos de alegría? Con una mano los cuento, pero en cambio me faltan al contarlos de tormento. No hay un dolor más grande que vivir estando muerto, o querer llorar a gritos y estar mudo y seco. La primera piedra tire quien esté libre de ellos, y que nunca diga nunca que puede morir de celos. Otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Hola, soy Cristina de Bilbao. Quería agradecer a Sofía, a Onda Terral y en general a la poesía que nos une y que tanto nos aporta. Os voy a recitar un poema, Espérame. Si os interesa, publico en Instagram lvm-lavozdelmudo. Espérame donde tú y yo sabemos, en ese rincón donde dejé el corazón. Espérame donde te miro de frente, donde calla mi mente y mi alma te siente. Espérame donde con cariño recompones lo que he hecho jirones. Espérame donde sembraste, donde plantaste la semilla para amarte. Espérame donde no pesa nada, donde me abrazas y todo se pasa. Espérame donde siempre volveré, donde dije te amaré y luego lo olvidé. Espérame donde susurra el viento, donde nace otro intento si tengo tu aliento. Espero que os haya gustado. Un beso. Estás escuchando Poesía Eres Tú con Sofía Valencia en Onda Terral. Edgar Poe definió la poesía no como una intención o propósito, sino como una pasión. Dedicó una considerable parte de sus escritos teóricos a la reflexión sobre la poesía, sobre los modos de esta, los elementos técnicos y a su posible renovación. De la combinación de elementos tangibles tratados teóricamente como componentes o piezas de la construcción del poema y elementos intangibles por desconocidos o por ignotos para la experiencia humana. Muchas veces vemos la iconografía del autor rodeada de gatos y cuervos. Evidentemente, esta curiosidad y esta relación íntima con los dos animales se debe a sus poemas de El Cuervo y a su cuento El Gato Negro. Uno de los datos curiosos de Poe es que el autor se casó con su prima de 13 años, Virginia Clemm. Se ha dicho muchas cosas acerca de esta curiosa relación, aunque de lo que no queda duda es el vacío y la tristeza que dejó a Poe la muerte de Virginia, a la que le dedicó parte de su obra. Pese a sus últimos días, donde el autor sufrió las consecuencias de la mala vida y del alcohol, además de sus continuos ataques de depresión y melancolía, el joven Edgar Allan Poe era bastante fuerte y atlético. Esta cualidad no perduró en el tiempo y por ello que su última versión ha pasado más en los libros de la historia, aunque la universidad y la academia pasase por ser alguien físicamente bien dotado. Una gran curiosidad sobre el físico de Poe y sobre su leyenda de debilidad. Todavía no se sabe a ciencia cierta la causa de su muerte y muchos dan por varios motivos. Algunos apuntan que se le encontró por la calle en grave estado delirante. Una de las versiones que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos es que fue usado como una técnica fraudulenta para corromper el voto y ser usado en las elecciones. Sus últimas palabras también son dudosas, como que intentó invocar a alguno de sus personajes ficticios y que dijo una frase lapidaria. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor. Hola, soy Maika Perales, os dejo esta poesía para el programa de Sofía Valencia, Poesía Eres Tú. Gracias. Esa espina en mi corazón está clavada, no siento dolor. Por mucho que busques, no vas a encontrar ningún motivo para ella sacar. Se quedó en mi vida, se coló en mis sueños, me partió el alma en trozos pequeños. No te preocupes, vive el momento, no me puede hacer daño, no le pertenezco. Fue solo un instante, no quiero recordarlo. Gracias a ti, será más fácil olvidarlo. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, queridos oyentes. Quería mandar esta poesía escrita por Francisco Marto. Es un familiar muy querido, un primo mío, que bueno, pues resultó que esta poesía fue leída en el funeral de García Márquez. Entonces, bueno, pues es una poesía muy bonita, con mucho sentimiento. Yo espero que os guste. Y que bueno, pues que os enamore tanto como me ha enamorado a mí estas letras. Un saludo muy fuerte. Chao. Cuando el tiempo escape de mis manos, cuando mi sonrisa pertenezca a otro, cuando mis pasos queden sin sombra, quisiera no sentir tu llanto. Que no se derramen lágrimas, que tus ojos no lloren tristeza sobre tu hermoso rostro. Que no se derramen lágrimas que no pueda detener con un beso. Cuando mis ojos queden ciegos, pétreos, vacíos de tiempo, que no caiga llanto. Que no lloren tus ojos sobre mis ojos muertos. Que no caiga llanto que no pueda borrar con un beso. Cuando pase el tiempo. Lady, lady, lady, vive en su mundo de cristal. Que algún día él volverá. Gracias, Maika, y gracias, Gavinia, por compartir en Poesía Eres Tú vuestros recitados. Un beso. Sentados en un banco de este parque, ocultos de la gente y de su hablar, si tu reloj andara lento, hola, soy Trinidad Merino y como siempre estoy encantada de colaborar en el programa Poesía Eres Tú de Sofía Valencia en Onda Terral. En esta ocasión voy a recitar un poema de Andrea. Su cuenta en Instagram es @girasoles_03. Espero que os guste. Hay un sentido en pausa cuando la mente se acelera. Cuando el caos del mundo nos hostiga, nos desespera, volviéndonos vulnerables. Hay un sentido en pausa que detiene nuestros impulsos como freno de mano en el momento justo, antes de caer en el abismo. Hay un sentido en pausa que nos advierte del cinismo, de la falsedad, de la mentira, de la envidia, de la ira, de las especulaciones. Hay un sentido en pausa que se anticipa a las emociones, otorgándonos la duda en un sexto sentido, que sin duda pocos logramos percibir. Hay un sentido en pausa y sí lo puedes sentir. No lo ignores, es un don especial que te da la vida. Gracias, Trinidad, como siempre, y por recitar un poema de Andrea. Es todo un placer compartir con vosotras aquí en Poesía Eres Tú. ¿Cuántas lágrimas de sal debo aún derramar sin encontrar consuelo? ¿Cuántos suspiros ahogados entre las olas del mar, naufragios sin barcos, derrumbes y duelos? ¿Cuántos días quedarán en el abismo sin recuperar? ¿Cuántas horas de súplicas y rezos sin aliento? Que dejen mis alas tranquilas poder volar, fundiéndose solas en el firmamento. ¿Cuánto tiempo robado? ¿Y el por qué lastimar mi cuerpo? El cáncer invadió lo más preciado, mi mente, mi alma y lo que siento. Préstame tus sueños, regálame la vida, préstame la fuerza y el vigor para levantarme aún caída de este precipicio sin razón. Piensa en algo bonito, envíalo con las manos al universo, visualiza cómo atraviesa las nubes de espacio formando entre ellas un verso. Visualiza ahora el amor, aquel que te estremece y te inspira, verás cómo todo cambia a tu alrededor, como una mariposa revoloteando formando una dulce rima. Coge mi poema y siéntelo, liberando de la oscuridad tu mente, porque al lado tuyo estoy yo y estaré si tú quieres, con mis palabras para siempre. Got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far. Para acabar este poesía eres tú, he querido dejaros dos poesías mías. La primera, que se titula Cáncer, y la segunda, Algo Bonito. Espero que os guste. Están incluidas en mi libro de poema. Un besito muy fuerte. Todo lo que empieza, acaba, y aquí ha acabado Poesía Eres Tú en el día de hoy. Si quieres volverlo a escuchar, lo tienes este próximo domingo, como siempre, a las 7:30 de la tarde, aquí en Onda Terral. Y si quieres escuchar cualquier podcast de los anteriores programas, lo puedes escuchar en Spotify, en iVoox y en Google Podcast. Para mí ha sido un gran placer teneros aquí conmigo de nuevo. Cuidaros mucho. Nos escuchamos la semana que viene a las 8, como siempre. Un beso enorme.